Bueno, continuamos en este Usted se informa. Le recordamos que hoy es el lunes 5 de septiembre de 2011. Con nosotros aquí está el profesor Oscar Lizardía, titular de la Federación de Sociedades de Fomento. ¿Cómo está, Oscar? Buen día. Buenos días, estoy muy bien. Gracias. Bueno, gracias por venir y por poder contarnos sobre, bueno, cómo se sigue trabajando en la Federación, con las sociedades de fomento. Muy pronto hay que renovar autoridades, también queremos saber sobre el tema. En principio, voy a comenzar preguntándole, bueno, cómo ha sido la gestión, cómo ha trabajado hasta ahora. Bueno, mire, en este momento las sociedades de fomento todas están trabajando muy bien, gracias a Dios. Se ha llevado a trabajar en conjunto, que hacía años eso no se realizaba. Aparte, yo de cuando asumí, que va a ser ahora 2 años en octubre, la primera vez había dicho que quería una sociedad abierta y con todas juntos, que no me importaba lo que estaban en un momento en la vereda de enfrente, sino quería que estuviéramos todos bajo el mismo techo. Y en este momento se está realizando eso, en beneficio de los fomentistas. Y hay instituciones que están trabajando muy bien y hay otras nuevas que se han presentado. Y todo es en conjunto muy bueno para mí, ¿no es cierto? Uh-huh. Y creo que para toda la sociedad de fomento. Lo que puedo decir que de la federación, en todo lo que se ha podido ayudar a otras sociedades de fomento, digamos, más humildes o que recién se están iniciando, lo hemos hecho. Y como sea, hemos ayudado a 12 de octubre, entregando un subsidio de 1.000 pesos, después a otras instituciones que han querido festejar el Día del Niño y no han tenido en su momento para hacerlo, le hemos dado el poder adquisitivo para que lo puedan realizar. Eso todo va en conjunto del nombre de la federación, porque yo trabajo en nombre de esa sociedad. Y aparte de que soy presidente de Fomento, eso me da más impulso para hacer las cosas mejor. Uh-huh. Oscar, yo sé que son recordar esos momentos feos por ahí no es lo mejor, pero hubo unas tiranteses al principio justamente con los que por ahí estaban en la vereda de enfrente. A mí me gustaría consultarle cómo fue que se resolvieron esas tiranteses, cómo fue que llegaron al diálogo y que ahora pueden, en todas maneras, trabajar juntos. Bueno, mire, a mí el otro día hubo una reunión en Coronel Dorrego. En el San Vicente. Ajá. Y bueno, y en un momento de la reunión, una persona que no viene de una sociedad de fomento dijo: yo traía un papel para ahora si no cumplía lo que había dicho Lizardía en su momento. Y sacó un recorte de diario en el cual yo decía que quería que todas las sociedades de fomento trabajaran a puertas abiertas, que yo no tenía resentimiento con nadie, ni en la federación nueva tampoco había resentimiento con nadie. Y eso causó una impresión, y a mí también, porque yo no sabía que una persona iba a ir con un recorte de diario de lo que yo había dicho hacía 2 años. Ni yo me acordaba lo que había dicho, pero simplemente yo cumplí siempre y trato de cumplir. A veces no se puede por circunstancias que uno no puede, pero yo en todo momento he tratado de que las sociedades de fomento trabajen nucleadas en forma correcta y no salgan desparramadas a dar informaciones que no corresponden. En primer lugar, mientras yo sea el presidente de la federación, quiero que salgan las cosas como corresponden por la federación. Y eso lo han entendido la mayoría, y hay algunos que salen y hablan, pero yo ya tienen el visto bueno porque me han dicho que iban a hacer una nota y esto y el otro. Y yo estoy de acuerdo, porque no mencionan a la federación, sino lo hacen en forma personal. ¿De qué depende, Oscar, su continuidad, si es que lo eligen para seguir como presidente? Y bueno, son todos muy buenos, pero uno a veces ve cómo están trabajando y a mí me gustaría tener cierta gente al lado mío. Yo no he propuesto ninguna lista hasta ahora, pero eso el día que se haga se va a hacer así, consensuado con ellos, y uh-huh. Yo quiero tener el respaldo de todos. Ahora habría muchos que estaban en la lista que están conmigo, que ahora termina el mandato, que en un momento yo había renunciado y habían dicho que iban a colaborar. Vio cómo son, y después vinieron unas 2 reuniones y después otras desaparecieron y no vinieron más. Entonces, ¿cómo fue la reunión? Perdóneme, la reunión de los otros días, ¿cómo fue? El otro día también causó sorpresa porque se presentaron como más de 30 sociedades de fomento. Uh-huh. Entonces es importante y quiero también destacar que en esa reunión se trabajó muy bien, se escucharon todo a todos, los que tenían propuesta y algunas cosas. Y otra de las, quiero aclarar también que ahora el 9 hay una reunión extraordinaria donde quiero y deseo que vayan todas las sociedades de fomento más que puedan, porque es de la manera que se pueden trabajar. Y ahí es donde vamos a resolver si continúo o no. Uh-huh. La mayoría de los que estaban ahí querían que yo continuara. Bueno, vamos a ver, yo voy a dejarlo al consenso de la mayoría. Uh-huh. Porque no hay 30, sino son 54 la sociedad de fomento, y después no quiero que haya alguna discusión de decir, no, yo no. Entonces, que vayan todos y ahí se resuelve. ¿Cómo siguen trabajando con la municipalidad, Oscar, ustedes? Yo creo que estamos trabajando bien, porque la municipalidad ha hecho muchas obras en muchas sociedades de fomento. Quiero destacar el trabajo que hace la sociedad de fomento Sierras Valla, el fomentista Echeverría, trabaja muy bien, Morroni también, y así ha hecho otra, para orgullo mío, otra sociedad de fomento nueva en Sierras Valla, así que van a ser tres. Para mí es importante de la manera que se está trabajando. En 12 de octubre también, en el barrio Tiro Federal también están trabajando bien, en muchas instituciones. Ahora hay una en el barrio, acá atrás de la vía, no sé si... Amparo Castro. Amparo Castro también, se le han, creo que va a poder hacer sus cocheras, por lo que dijo César González. Ajá. Entonces, se está trabajando bien, es decir, que se han dejado esos resquemores que había de decir cosas que no correspondían. Yo siempre sigo sosteniendo que uno puede discrepar, pero puede hacerlo personalmente, sin salir a los medios a decir tal y cual cosa, y que a veces no tienen el fundamento que tendrían que tener. A mí no se me va a ver en ningún lado que no corresponda. Perfecto. Bueno, no sé si te queda alguna consulta. Oscar, no, solamente hace algunos minutos hablábamos con el intendente Severri, manifestaba el crecimiento de la ciudad hacia todos lados. ¿Ustedes tienen algún monitoreo o algo de decir, bueno, se van a tener que crear sociedades de fomento en tal lugar porque este barrio ha crecido tanto, o en tal otro, o en tal localidad? ¿Ustedes más o menos manejan eso o esperan a que se conformen y lleguen a las sociedades? Claro, estamos esperando a que se conformen y lleguen las sociedades de fomento. Uno está trabajando y viendo todas las realidades que hay. Otra de las sociedades que está trabajando muy bien es Loma Negra, donde está el señor Isi. Son gente, digamos, como yo, mayor, pero con mucha responsabilidad, y llevan a la sociedad de fomento bien al orden, es decir, que están trabajando en consenso con la municipalidad. Ellos, la sociedad de fomento, tanto de Sierras Valla como Hinojo, todos han conseguido, por intermedio de ellos, que se arreglen las calles. Eso es importante, porque la ciudad, Sierra Valla tenía muchas calles rotas, y en este momento se están dando prolijidad y trabajando en todo eso. Eso es importante, y se debe todo al pedido de que hacen los fomentistas. Perfecto. Bueno, Karen, le agradecemos mucho por haber venido hasta acá. Si vos me dejás, quiero agradecer en estos 2 años que he trabajado con la municipalidad muy bien, y me siento orgulloso de haber estado al lado del trabajando con el señor José Severri, a quien lo aprecio como persona, como ser humano, también con Vitale, otra chica que trabaja muy bien con nosotros, Consuelo, y a todo el gabinete de la municipalidad, porque en estos 2 años he tenido una relación muy buena con todos. Perfecto. Y me siento orgulloso de haber sido presidente de esta federación. Muchas gracias, Oscar. Que tenga buen día. Muy amable. Chao, hasta luego y muchas gracias. El profesor Oscar Lizardía era quien estaba con nosotros conversando, presidente de la Federación de Sociedades de Fomento.